Lunes 18 de noviembre. Vengan pronto. Dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en este libro. Apocalipsis 22, versículo 7. La profecía del libro es la venida del reinado de Cristo, del reino de Dios, la entrega de la corona de vida a los vencedores, la herencia del Señor, el ser declarado hija e hija de Dios. Pero también anuncia que habrá un juicio a las naciones, los pueblos y las personas. Las primeras comunidades mantenían la esperanza expresada en las palabras de Jesús, «Vengo pronto», como un pilar de su fe, y esperaban su venida, recordando las palabras del Maestro que invitaba a permanecer despiertos esperando. Pero cuando se murieron los primeros creyentes, su confianza comenzó a transformarse en duda. ¿Qué iba a pasar con aquellos que murieron sin haber visto la llegada del Señor? Pablo intenta contestar a la incertidumbre que se había apoderado de la comunidad en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. En realidad, es la misma pregunta que tenemos y tienen muchos hoy. ¿Qué es de nosotros después de la muerte? ¿Hay vida? ¿Cómo será el juicio de Dios? ¿Tengo puntos a favor o en contra en mi cuenta? La felicidad y la dicha de la que habla nuestro texto es esperar la venida del Señor, es vivir confiado en su juicio justo. Nos ayuda el himno que cantamos tantas veces, el tiempo ha llegado. La luz de un nuevo día empieza a amanecer. Es tiempo de abrazarse, volvernos a mirar. Jesús nos da la fuerza que siembra libertad. Jesús es la esperanza que brota de su cruz. Del canto y fe, número 338. Una reflexión de Everardo Stefan para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.